ausencia de una noche, río de Arequipa, ya vas calmando, calmando. Al silencio de una noche, río de Arequipa, ya vas calmando, calmando. Al ruido de unas cadenas, chola arequipeña, te vais, me dejas llorando, te vais, me dejas llorando. No por hermosa que seas, chola arequipeña, me estáis engañando, engañando. No por hermosa que seas, chola arequipeña, me estáis engañando, engañando. No te subáis tan arriba, chola arequipeña, te vais, me dejas llorando, te vais, me dejas llorando. Río de Arequipa, ya vas calmando, calmando. Al silencio de una noche, río de Arequipa, ya vas calmando, calmando. Al ruido de unas cadenas, chola arequipeña, te vais, me dejas llorando, te vais, me dejas llorando. No por hermosa que seas, chola arequipeña, me estáis engañando, engañando. No por hermosa que seas, chola arequipeña, me estáis engañando, engañando. No te subáis tan arriba, chola arequipeña, te vais, me dejas llorando, te vais, me dejas llorando. Ahora, ahora.